Buenas tardes, queridos oyentes de todos los jueves. Comenzamos un nuevo programa dedicado al medio ambiente. Esto se llama Eco Goga y estamos acompañándolos a través de Radio Goga hasta las 5 de la tarde. Hacemos Eco Goga, Matías Olivera en controles, José Luis Vecina. ¿Cómo le va, José Luis? Muy bien, ¿qué tal, Sandra? Acá ¿Qué tal, Matías? Aprovechando que se está despejando, que está saliendo la nube, ¿no? Eso, y cómo... Qué lindo que está el Piltri todo nevado. Está hermoso y qué suerte que llovió, porque yo me estaba preocupando, porque estaba todo muy seco y estoy pensando en el verano, ¿no? Cuando ya no haya más nada del acuífero y los pescaditos levanten tierra en el quinquentreu. Bueno, pero tuvimos una linda lluvia y seguiremos teniendo, me parece. Sí, espero que sí. Bueno, los invitamos a compartir este programa. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 455-800 o 455-999 o a través de nuestra página del Facebook, que es www.facebook.com/ecoboga. Mi nombre es Sandra Canosa, me presento porque... Mucho gusto. Si no sabían a quién estaban escuchando, sí. Y arrancamos musicalmente de esta manera. Caminito del indio, sendero coya sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro y llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia. Y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Se levanta en la noche la voz doliente de la baguala. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro y llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. Agrupación Tradicionalista y Más. ¿A quién escuchábamos, José? Escuchábamos a don Atahualpa Yupanqui. Muy bien. Camino del Indio. Hermoso tema y bueno, intérprete y autor único, ¿no? Pone voz, ¿viste? Pone voz para hablar de Atahualpa Yupanqui. Y de Yupanqui hay que hablar bien. El tipo cantaba bien y yo no puedo andar diciendo cualquier cosa. Por supuesto. Bueno, te digo que la temperatura en estos momentos es de 9 grados 7 décimas, la humedad del 66%, presión atmosférica 961 hectopascales y los vientos del norte van a 18 kilómetros por hora. Sí, una pregunta. ¿Te acordás del ¿de qué? Informe meteorológico que hicimos la semana pasada? ¿Se cumplió todo? ¿Dónde? ¿En dónde? ¿Cómo me vas a decir que no? Se cumplió todo. Lo sacamos a los informes meteorológicos del pronóstico de infoclima.com. Hubo lluvias. Sí, pero ni el día que indicaron, ni la cantidad que indicaron. Decía lluvias aisladas y se cayó todo, ¿viste? Yo dije que iba a caer chino de rodilla, cayeron chino de rodilla. Bueno, y en este, como en todos los programas, en los segundos segmentos, los dedicamos a las efemérides. En el día de hoy tenemos un día internacional de... El Día Global contra la Incineración. Tomá. Eso es... Supongo que se referirá a la incineración de residuos urbanos, ¿no? Que es un sistema muy malo de eliminar residuos, porque libera a la atmósfera cantidades de tóxicos, las dioxinas, Bueno, no me acuerdo cuál otra, porque ya más liberaba, pero un montón no de estudiaste, humo. No estudiaste. Me estoy poniendo choto y me olvido. Y bueno, ya... Desde hace tiempo se está dejando de incinerar, desde hace más de 30 años, ¿no es cierto? Y se dejó de usar porque es muy poco eficiente, consume mucha energía, que hoy por hoy eso es importante, y además contamina la atmósfera. Así que ese día es hoy es el Día Global contra la Incineración. Bien, y ayer en Chile se cumplieron 40 años de la nacionalización del cobre. Por Salvador Allende. Bien, dice, en un medio encontramos que la nacionalización del cobre fue la medida política, económica y social más importante que adoptó Chile en el siglo pasado, pero que increíblemente esa nacionalización, que técnicamente continúa, aún existe, en la práctica se anuló. Fue mediante leyes y decretos que aislaron a Codelco y sus reservas, traspasaron a las mineras privadas extranjeras. La estrategia fue no tocar los yacimientos que explota Codelco, pero le quitaron sus reservas. Con lo cual le dieron 3 días de vida, más o menos. Están aguantando hasta que se acabe esa beta. Esto fue un proceso iniciado por la dictadura, después lo profundizó la Concertación y ahora lo está ampliando la derecha, aumentando la invariabilidad tributaria hasta el 2025. Sí. ¿Qué me querías decir? No, lo que siempre yo noto en estas noticias y en otras también, ¿no? Que, primero, una de las causas por las cuales derrocaron a Allende fue justamente la nacionalización del cobre, que es el yacimiento de cobre más importante del mundo, y que, Pinochet no volvió para atrás la nacionalización, pero entregó otros yacimientos de reserva a las multinacionales. Y después que se va Pinochet, que ya fue una gran cosa, los gobiernos que siguen no tienen la capacidad de retrotraer todo ello y siguen gotita a gotita avanzando siempre sobre los bienes y los recursos naturales, pero con constancia, ¿no? O sea, los gobiernos progresistas son inconstantes, pero ellos tienen siempre esa constancia y van logrando siempre lo que quieren, ¿no? O sea, siempre nos olvidamos de estas cosas. Como no ahora lo quiere privatizar de vuelta, se armó de vuelta la rosca, y espero que no puedan con eso, ¿no? O sea, pero los números que muestra este informe son importantes con respecto a lo que significa esto de dar todo a las empresas extranjeras. Dice que actualmente Codelco exporta solo el 28% del cobre chileno y que el 72% restante es propiedad de las mineras extranjeras. Claro. Que además no es la explotación, sino directamente el recurso lo que privatizan, que es lo más terrible, ¿no? El recurso que es no renovable. Que no es renovable y que además es el primer productor. No sé cuál es el porcentaje de producción de cobre que tiene Chile, pero creo que es el 40% de lo que se consume acá sale de Chile. O sea que mañana va a quedar un gran agujero y los chilenos eran cada vez más pobres, ¿no? El nombre de la figura jurídica es bien concreto, es la concesión plena. Esa es la figura jurídica que tiene Chile y no existe en ninguna otra legislación minera del mundo. Con esta concesión plena, las empresas extranjeras tienen más garantías y privilegios que el mismísimo Estado chileno de Chile para explotar el cobre. Seguramente ni pagan regalías, nada, ¿cierto? Y tendrán que llevárselo al hombro hasta el puerto para que se pase. Bien, entonces ayer 40, el ¿qué sería? El cuadragésimo aniversario de la nacionalización del cobre en Chile. Y pasamos de las efemérides a los saludos de José Luis Brezina. ¿A quién manda saludos? Sí, mirá, tengo un feliz cumpleaños para Cecilia Solís, que... Mientras, permiso, yo tomo cumplió, bueno, parece de 30, pero cumplió un poquito más. muy bien que era la mando al frente. Para Ignacio, para Tadeo, para Celeste, para Rosa, Elio, Silvia y Omar, que nos están escuchando de Buena Esperanza, que es un pueblito muy lindo que es el sur de San Luis, que lo extraño mucho además. Así que un abrazo para todos, y para Tadeo un mensaje, que hable con su papá, que su papá quiera hablar con él. Bien. Además tengo para Luisina, para Bernardo, para Milagros y para Beto, que también nos escuchan de allá. Y después tengo para de gente que me escucha en Buenos Aires también, que Esteban, Patricia, Victoria y Joaquín, María Cecilia, Alicia, Armando y Josefina. Y uno muy especial para Ana María Rodríguez, que nos mandó un mensajito y bueno, mucho cariño para ellos. ¿Para la sobrina Luisina Figueroa Garro? Para ella misma, sí, para ella misma, para sus hermanitos y su papito. Bueno, quedan hechos los saludos entonces, y les recordamos nuestra página del Facebook, si quieren hacerse amigos nuestros y poner que les gusta la página, sí, y mandarnos comentario y todo, www.facebook.com/ecogoga. Conmigo no lo esperaba. Bueno, estamos escuchando Almendra, Campos Verdes. Esto era cuando yo tenía pelo, mirá. La musicalización es de José Luis Vecina, el pelado. Un remember. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy en Eco Goga? Vamos frío. A estar... Frío, no. No, si hace calorcito acá. Lindo, bueno. Sí, bueno. Yo ya me saqué la campera, todo. Ajá. Bueno, vamos a estar hablando con Nora Corbalán, integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, por nos va a estar comentando sobre el proyecto de la represa sobre el río Puelo y la situación en la localidad de Lago Puelo con respecto a una declaración que salió desde el Consejo Deliberante a pedido de los vecinos, ¿no? Claro. Nos va a ampliar... O sea, cuando decía saqueo no eran chorros comunes. No, o sea, eran de guante blanco, saqueadores. ¿No? Sí, sí, profesionales. Bien, después retomamos el micro de agricultura a cargo de Fernando Pía. Uh-huh. Así que todas aquellas personas que se dediquen a la producción o que quieran iniciarse en el tema, ahora en un rato, eso de las 4 menos 20, estamos en contacto con el ingeniero Fernando Pía. También vamos a escuchar a Darío Aranda. A través de la radio Caleuche FM, quien hace nos da un panorama sobre la problemática de concentración de tierras en nuestro país. Ajá. ¿Sí? Tema bastante delicado, ¿no? Y por supuesto todas las noticias de actualidad de último momento, lo que está sucediendo en estos días a través de nuestros diferentes panoramas informativos. ¡Econoticias! Ah, no, ¡Econoticias! 3:25 de la tarde, vamos a un tema musical y volvemos con la primera econoticia. Hacia la izquierda adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Econoticias. Econoticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. Delegación de comunidades indígenas afectadas de Argentina en Ginebra. Representantes de 33 comunidades indígenas de la Puna jujeña y salteña exponen hoy en Ginebra ante el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas la grave situación que están provocando las actividades mineras desde principios de 2010 y que continúan en la actualidad en la región conocida como Salinas Grandes de la Laguna de Huallatayoc. Integran la delegación Rodrigo Solá, abogado de las comunidades, y Clemente Flores, representante indígena, quien afirmó que van a plantear la defensa del territorio, de las comunidades de las Salinas Grandes, del medio ambiente y del uso del agua. También van a contar que no se respetan los derechos de las comunidades, que el Estado no cumple con la Constitución y con los tratados, y que los sigue marginando y excluyendo del derecho a la tierra, y van a plantear el caso que han presentado ante la Corte Suprema por la explotación del litio sin consultar a las comunidades. La demanda surge por la intrusión de las empresas en el territorio de las comunidades y ver cómo se puede defender la cuenca. La idea de acceder a instancias internacionales se concreta luego de agotar las instancias en nuestro país. La delegación estará en Ginebra hasta mañana. La cementera Holcim Minetti libera dioxinas cancerígenas al aire. La Fundación para la Defensa del Ambiente, FUNAM, publicó dos informes realizados por la Universidad Tecnológica Nacional que demuestran cómo en 2009 y 2010 Holcim Minetti, ubicada en la localidad cordobesa de Yoxina, descargó dioxinas por encima de lo permitido en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. La multinacional Holcim, con base en Suiza, quema residuos peligrosos en el horno de su planta norte, ubicado junto a la comunidad de Yoxina, que desde hace años denuncia la contaminación del aire y los olores nauseabundos. Los vecinos consideran que muchas de las enfermedades registradas son atribuibles a la contaminación producida por la cementera. Holcim Minetti, junto a otra planta de su propiedad, Ecoblend, que brinda a nivel nacional los servicios de recepción y quema de residuos industriales peligrosos, están autorizadas por los organismos de ambiente de la provincia de Córdoba y de la Nación para incinerar una larga lista de tóxicos que incluye desde aceites, minerales y restos de la industria farmacéutica hasta residuos que contienen cianuro, arsénico y plaguicidas. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardo, ceniza? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Y cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte. Quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído, y quemará mi boca salivada, de la sed que me queme si me besas, de la sed que me queme si me besas. Como el grito al escapar mi vida entre la tuya, y como el letargo al que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños. Han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares. Cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada. Tanto amor y avergonzada, tanto amor, tanto amor y avergonzada. Estuvimos escuchando dos temas. Primero, Raros Peinados Nuevos de Charly García. Y ahora, Cardo y Cerizas de Chabuca Granda, ¿no? Impresionante. Repetimos los teléfonos de la radio. Que espere que me salga los anteojos porque no leo. 455-800 y 455-999. Bueno, ahora cuando viene Sandra, que está atendiendo los teléfonos, vamos a... A continuar con las noticias, ¿no es cierto? Se ríe. Sí, estamos acá, continuamos en Ecogoga y retomamos el micro de agricultura con el ingeniero Fernando Pía. Hola, Fernando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? ¿Venís corriendo? No. ¿Ah, no? Más o menos. Más o menos. Contento por el sol. ¿Viste? Viene bárbaro, ¿no? Aunque hace falta nieve también, ¿eh? Ah, estamos de acuerdo, pero hay uno que piensa lo mismo. Bueno, sí, Fernando, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos? Bueno, también esta época podemos pensar el tema de almácigos, ¿no? Dale. El tema de almácigos y el tema de armar los cajones, pues uh-huh. Una época propicia ya para... ir planificando. La próxima vez vamos a hablar un poco de cómo planificar, pero por ahora también podemos pensar en ir armando cajones para almácigos. Bien. No todavía sembrarlo, pero sí ir preparándonos, ¿no? Bárbaro. ¿Y por qué decimos cajones, que son cajones de madera, o porque la otra opción puede ser usar, viste, esas bandejas de plástico negro, que no sé por qué le dicen Spitling, Sidling, Bitling, todos esos nombres que copiamos siempre, pero bueno, son como almacigueras, en realidad, podrían ser almacigueras de plástico o cajoncitos. ¿Qué ventaja tiene una de otra? La almacigüera esa de plástico, en realidad tenemos que recomendar, hay de distintas profundidades, entonces hay que tener cuidado, porque a veces vos te entusiasmas porque hay unas que son más chiquitas y te entran más plantitas. Pero nosotros recomendamos siempre que sea como mínimo de una profundidad de 7, 8 centímetros para que la raíz puedas, para que puedas tener una, es una medida medio estándar para todos los plantines de hortícolas, que la raíz pueda tener un desarrollo más o menos recomendable para cuando después vos la trasplantes, la planta, viste, tenga cierta fortaleza, ¿no? Y claro, vaya para adelante con ganas, diríamos, ¿no? Con 7 u 8 centímetros estaría, sí, sería una buena medida. Algunos eligen el tema de, bueno, yo quiero estas, las que son de las almacigueras de plástico, porque vos sacás la plantita con todo el pan de tierra. Uh-huh. Bueno, esa es una ventaja que tiene la almaciguera esa de plástico. La desventaja es que, bueno, normalmente no duran mucho porque, viste, se deterioran, y hay que armar, se deterioran porque, viste, son flexibles, las agarrás, por ahí son pesadas, la gente le pone tierra, entonces las hace más pesadas, y en realidad esas están pensadas para usar un sustrato muy liviano, viste, que se hace con turba, con perlita, con todas cosas que tenés que salir a comprar. Para que puede ser algo acerrín, no tanto, pero sobre todo es como un medio para que las raíces desarrollen y después las puedas trasplantar. Otro tema es que se tienden a secarse muy rápido, como son compartimentos estancos cada una, normalmente que no te podés descuidar nada. En el otro te podés cuidar poco, pero este es como que nada, porque se seca muy rápido, porque como no tienen comunicación y se da un poco el sol, y el calor del plástico hace que se sequen muy rápido los plantines. O sea que hay que tener la constancia del riego diario. Sí. Algunas están pensadas a veces esas para colocarlas sobre como unas bandejas que tienen agua abajo, como si fuesen otro sistema donde el agua va subiendo casi por capilaridad, que vos tenés que tener todo otro sistema para colocarlas. Y otra ventaja que tienen es que si vos te demorás un poco en el trasplante, cosa que es hiper habitual, que por H, por B, por J, por F, bueno, en vez de esta semana trasplanto la otra, estas no te dan opción. Estas son más bien para bandejas comerciales, cuando dice, bueno, día tal, ponemos 2.000 tomates y los ponemos todos juntos ese día, y lo sacás, ¿por qué? Porque si queda más tiempo entra a enrollarla, a enrular la raíz. La raíz. En esa almaciguera. Y eso hay que estar atento, a veces algunas plantas se bancan eso más que otras, tenés que abrirlas, tenés que acomodarlas, o se pasan. Inclusive a veces, habrás visto que por ahí un repollo que llega, toca el fondo y dice, acá llegó mi vida útil, llegó mi límite, sí. Y entonces me reproduzco. Entonces podés ver una plantita de repollo que tiene 5 centímetros de alto y está tirando la flor. Claro. Por eso nosotros en general recomendamos los cajones para el almácigo, que son cajones de madera, y de una medida estándar. Sí es recomendable si una medida de la misma medida. ¿Por qué? Porque eso se va a habituar, se va a complementar con una planificación. Por ejemplo, decimos, son cajones de 35 por 60 centímetros, o de 35 por 30, que serían unos cajones un poco no tan grandes, que las puedas maniobrar con facilidad, y una profundidad de unos 7, 8 centímetros, y de esa forma vamos a colocar después las plantas generalmente a una distancia de 2,5 centímetros entre plantas. La ventaja que tiene esto es que, bueno, pueden quedar más tiempo en el almácigo, las plantas, las raíces se desarrollan para todos lados, no hay tanto peligro de humedad, y se hacen con un sustrato que lo conseguís ahí, compost, normalmente se hace con un sustrato, que es sustrato, que quiere decir es la mezcla para almácigos, y que se hace a base de, normalmente decimos, dos terceras partes de suelo suelto, suelo bueno, de arriba, de la capa más de superficial, que es la mejor, la con una tercera parte de compost, ¿no? Sí, no sé qué, ¿quería comentar algo? No, preguntaba la parte fértil de la tierra. Claro, que generalmente está arriba, ¿no? En la parte superior. Si es un suelo arcilloso, que son raros en la zona, bueno, se le puede agregar arena, ¿no? Para hacerlo. Ahora tenemos, bueno, no nos cayó tanto acá, pero ¿no? en Bariloche eso están con mucha arena, que está buena esa arena para preparar los almácigos y para aflojar un suelo que se presente un poco arcilloso. Pero bueno, íbamos a todo esto, que esa medida recomendada nos va a facilitar un cálculo de la cantidad de plantas que van a entrar. Por ejemplo, no sé, para darte una idea, en un cajón de 35 por 60 pueden entrar alrededor de 200 plantitas de acelga plantadas a 2,5 centímetros entre plantas en disposición en tres bolillos. La disposición entre bolillos la logramos, por ejemplo, plantando con una malla, armamos como un marco de alambre con una malla de un alambre gallinero, claro, que tiene esa distancia, guarda que hay algunos de 1,5, 2,5, 3,5, que tiene esa distancia que es lo recomendable para que la planta crezca fuerte, ¿no es cierto? Uh-huh. Y no te venir y, como yo digo, tropezaste y se te cayeron todas las semillas ahí juntas. Uh-huh. Y donde tiene que caer crecer una semilla, por ahí crecen 20. Claro, para que no se molesten entre ellas, claro, también, ¿no? No compitan. Bueno, por eso mucha gente dice, no, yo no hago almácigo, el siembro directo, ¿por qué? Porque realmente lo hacen mal, con todo respeto, ¿no? Como decía un amigo, pero porque pusiste una planta muy chiquita, que compitió mucho con donde tenía, o sea, que pusiste una, trasplantaste una planta raquítica y después vamos a comentar después más adelante todos los cuidados que hay que hacer en el momento del trasplante para que justamente no sufra ese estrés del trasplante, que podrías evitarlo cuando mandás directamente el pan de tierra, ¿no es cierto? Claro. No tiene las otras desventajas. Por esto es un buen momento para ir juntando madera. ¿Qué madera recomendamos? Bueno, la mejor sería una madera más dura, ¿no? Como el ciprés, que es más resistente al agua, pero podemos, esa es cara, no queremos cortar más los cipreses, podías usar una madera de pino de Oregón, que es un poco más resistente al agua, y eso se le hace un protector, se le deja una luz abajo entre madera y madera, como para que drene el agua. Perdón, y a eso se le pone un protector de madera. Tocó un botón, me parece. Hola, Fernando. Bueno, se cortó la comunicación. Vamos a reintentar comunicarnos con Fernando sí. Pía, que nos estaba comunicando cómo armar los almácigos para después poder planificar sí. de mejor manera. Me quedé con la duda si convenía pintar o proteger la madera con algo, ¿no? Ahora le preguntamos, ahí está tratando de comunicarse. ¿Está volviendo? Pone cara. Mientras tanto vamos juntando la madera para armar el almácigo. Fernando, a mí me gustan si los spilding, porque los plásticos, ¿no? Porque sabes más... inglés, por eso. Además yo no y además porque yo le voy calculando, digo, bueno, en esta fecha tengo que trasplantar, soy muy... Prolija con... Me da la impresión de que para vivero eso, ¿no? No, se lo puede usar afuera también, pero sí, necesita más cuidado y más atención, ¿no? Por lo que decía Fernando Pía. Bueno, espero que estén ahí, no sé si se puede comunicar. No tenemos... Se cortó la comunicación, un copo de nieve cayó sobre la línea. Matu, ¿te parece que vayamos a un tema musical y después volvemos para ver si lo podemos ubicar nuevamente a Fernando Pía? Se iba, llevaba en su saco temblores de besos, anuncios de abrazos. José la esperaba, prolijo el peinado, silbando bajito un tanto agitado, cruzando los dedos buscando un amparo, marcando su tiempo como un condenado. De pronto el aroma de un dulce presagio miró hacia la esquina, rezó cabizbajo, varón. Pero qué linda que está. El sol y la luna estaban mirando, tal vez ya sabían qué estaba pasando. Alzó la doncella su vuelo encantado, José despegó con el mate en las manos. Comentan que en un mismo tiempo se hablaron, tomando el sendero del último rayo. Detrás de su risa alinearon los astros, dos voces en una. Sonaron en lo alto. Y así se iba. Tarde se iba, llevaba en su saco dos voces en una sonando en lo alto. José despegó con el mate en las manos, detrás de su risa buscando un amparo, silbando bajito, prolijo el peinado. y a su vuelo encantado el sol y la luna la estaban mirando. Aquella tarde José cruzó sus dedos con el matecito caliente entre las manos. Miró hacia la vieja esquina con un cielo de vergüenza dibujándose en los ojos, y la siempre doncella se estampó en aquel horizonte con el aire de niña abanicando la vereda con el ruedo azul de su vestido. Y con el sol y con la luna, con el mate y aquel adiós, las dos risas estallaron en la tarde confidente de ese amor. José Luis. Escuchamos a Coqui Ortiz en el matecito. Rosalino me decían acá. Mira, yo le percibo voz de río, pero pensé que era uruguayo y no me dicen que no, y bueno, capaz que es Rosario. Vamos a poner, yo no lo ubico al Coqui. Yo tampoco, pero me gustó mucho. Así que si querés repetir otro tema de este muchacho, dale nomás. Bueno, lamentablemente no pudimos volver a comunicarnos con Fernando Pía, queda pendiente continuar con el tema de los almácigos, entonces para el jueves próximo, disculpe por los problemas técnicos. Me contaba que siempre suele tener problemas en las líneas telefónicas en la zona de Golondrina, sobre todo con estas condiciones climáticas. Bien, vamos a empezar a tocar el tema de las represas, antes de hablar con Nora Corbalán sobre este proyecto de la represa sobre el río Puelo. Está el tema también de las represas en la zona de Ayuí, en Corrientes, en nuestro país. Sí, los muchachos que quieren poner grandes campos arroceros con los métodos que conocemos, ¿no? El glifosato, los agrotóxicos, y están jorobando al prójimo porque están sacando agua de los esteros, y los esteros, que son grandes humedales, y no están hechos para soportar los sistemas empresariales que tenemos nosotros los argentinos. Y bueno, ya le están generando problemas a los habitantes que están muy cerca de ahí. El pueblo, ya te digo el nombre, cómo se llama. La represa se llama Ayuí Grande y es un emprendimiento arrocero, el emprendimiento arrocero privado más importante del Mercosur, y estima producir 120.000 toneladas anuales de granos. Claro. Contempla una inversión de 55 millones de dólares, te doy los datos así. Claro, que más de la mitad es el glifosato. Capitalista, la construcción de una represa sobre el río Ayuí, que está en la localidad correntina, esto es lo que me preguntabas, de Mercedes. Claro, y el pueblo que está lindando los campos que esta gente pretende cultivar, no sé si nos está cultivando, es Chavarría, al cual ya le están quitando mucha agua, que la gente la necesita porque también son pequeños productores, están contaminando el aire con los agrotóxicos que siempre afectan a los productores que están alrededor, y que la fuente de trabajo que incorpora a la vida social de este pueblo es el 1%. O sea, de cada 100 habitantes, que son 5.000 habitantes, bueno, uno puede ser que vaya a trabajar a los arrozales estos, y están jorobando el río, están jorobando el humedal este, que es los esteros. Delibera, quieren poner una represa que además va a cortar la migración de peces y de fauna. Así que bueno, estos son los grandes empresarios que están afuera, que te digo quiénes son. Es este muchacho tan simpático. ¿Cuál? Soros. El húngaro este que viene poniendo guita para hacer macana en todo el mundo. Un tal Aranda, que es del Grupo Clarín. El vice del Grupo Clarín. Sí, y una senadora de Corrientes que le dicen la dama negrera. No le voy a decir el nombre por la duda. ¿De dónde ¿De qué medio informativo recabaste esta información vos? ¿De dónde lo habías escuchado? ¿Por Telesur? Telesur, sí. Telesur, que canal que recomiendo porque a veces uno se entera de temas de la Argentina que en nuestros medios no salen, ¿no? O sea, que Telesur tiene... Y hay un programa, o sea, Planeta Verde, creo que en este canal, que se dedica dos veces por semana a temas de ecología específicamente. Bien. Así que lo recomiendo a los que tienen canal de cable o sea, de la antena satelital, que se nutra de ahí, tiene mucha información. El tema de las represas es un tema porque aparte ya hay antecedentes, incluso con la primera gran represa que se realizó en el mundo, que es la represa Asuán en la zona del Nilo en Egipto, y provocó realmente, iba a ser... Convocaron a los mayores científicos y más las allá de eso... empresas, convocaron a todos los arqueólogos del mundo, porque además habían amenazado un montón de nichos arqueológicos, porque Egipto es casi toda historia, y bueno, han estropeado el ambiente. Más allá de eso, estropeó el ambiente y además también estropeó la salud de la población, porque no convocaron a médicos sanitaristas ni ecólogos como para ver de qué se trataba. Que en realidad tampoco se sabe. O sea, el impacto ambiental que hoy se utiliza ese estudio... El estudio se hace en base a las experiencias anteriores, pero como estas cosas generalmente son novedades en el lugar, hay cosas que los científicos tampoco conocen. En este caso es un caracol que en la zona del Nilo, como eran aguas que corrían, no se asentaba, ahora que hicieron un espejo de agua... Los caracoles se asentaron y se reprodujeron. Ahora son una porquería, inundaron el lago y traen una enfermedad que es esquistosomiasis. Esquistosomiasis, sí, que es un parásito que afecta al ser humano y que produce la muerte. O sea que no es nada. Esto pasó en Egipto, ¿no? O sea, con una primera gran represa, sí, o sea, no es que vaya a pasar acá. Lo que vemos es que tienen pocos estudios, o sea, no convocan para estudiar en su complejidad del ambiente. De dólares en juego, yo no sé las presiones que puede recibir un científico, un biólogo, y que se le ocurra decir, no, mire, si acá ponemos esto va a aparecer tal... Necesitamos electricidad y ya está. Ya está, necesitamos electricidad. Se dijo que eso iba a traer la gran solución para la agricultura en Egipto. Uh-huh. Y no es tan así. Antes el Nilo nutría todas las zonas de cultivo de Egipto con el régimen de aguas que tenía. Uh-huh. El régimen en sus costas. Claro, que el Nilo crecía... además de mantener la irrigación todo el año, lo que hacía era inundar y cubrir con limo con mucho residuo orgánico que venía del lago Victoria, inundaba los campos de cultivo y con eso tenían un abono natural toda la vida. O sea, miles de años que venían cultivando así. Ahora pusieron la represa, no se reproducen el régimen de crecida del Nilo, entonces esa parte de las tierras hay que ponerle abono artificial. Y me decía un arqueólogo que estuvo en esa zona, me contaba que tienen un problema ahora con los monumentos históricos, porque ahora hay nubes en Egipto. Antes no se veían las nubes, decía. Una vez al año llovía, si tenían suerte. Y si no, no, porque ahora tienen nubes y tienen lluvias más frecuentes. Por lo tanto, los monumentos que están ahí se están desgastando con una erosión distinta. O sea, fíjate hasta dónde afecta, ¿no? Un espejo de agua que está donde antes no había espejo de agua y donde se pensó que venía así el gran progreso, y no, lo único que consigue es sacar electricidad y bueno, joroba al mundo con la esquistosomiasis y con... Yo creo que tenemos que estar informados con respecto a estos antecedentes, porque nos pueden vender las represas por el lado de que generan fuentes de trabajo, que generan más energía eléctrica, que se lo necesita para eso, pero en realidad se dice que estarían destinadas a el funcionamiento de futuras mineras, claro, ¿no? De mineras, que esa electricidad sería para estas futuras mineras, entonces tenemos que estar atentos a todo esto, que no nos vendan el verso de que vamos a tener más luz, que es la electricidad. Sí, o más barata también, ¿no es cierto? Más barata. Claro, así que no van a pagar la electricidad. Y que nos tienen que informar como derecho. Por eso después de Eco Noticias vamos a estar hablando con Nora Corbalán para ver en qué instancia estamos en nuestra comarca andina, más exactamente en la zona de Lago Puelo. Sí, te agrego una sola cosita. Dale. Todos los versos de grandes emprendimientos, de lo que sea, siempre vinieron acompañados del concepto de progreso, lucha contra el hambre, energía abundante. O sea, para la persona que está viviendo, se le hace, el campo regalo, piensa que va ahora a tener energía eléctrica, un montón de cosas, que a lo mejor antes no le dieron bolilla, y pienso que eso también fue una actividad política a favor de las empresas, ¿no? Ah, viene la represa, ahora voy a tener luz, qué suerte, y voy a tener agua limpia. Y es mentira, es porque hay unos señores que quieren hacer una minera a cielo abierto, que van a estropear el ambiente, que van a hacer desaparecer el bosque, que van a romper las montañas para sacar un montón de porquerías que ellos necesitan y que la gente de ahí nunca precisó. O sea, no les hacían falta. Bueno, ese es el concepto de proyecto, de progreso. De progreso. Estos señores que tienen los billetes, ¿no? Uh-huh. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cada vez que viene alguno con ideas de estas geniales. Bien, ahora sí vamos con Econoticias. ¡Econoticias! ¡Econoticias! Información ambiental en Ecogoga. ¡Econoticias! Autoridades confirmaron el consumo de carne contaminada de Fukushima en el centro de Japón. Piezas de carne de vacuno procedentes de una granja cercana a la maltrecha central nuclear de Fukushima y contaminada con cesio radiactivo han sido consumidas en la ciudad de Shizuoka, informó hoy la cadena NHK. La carne pertenecía a una partida procedente de una sola finca y fue distribuida entre mayo y junio a 9 provincias japonesas que incluían la de Shizuoka y las 3 más pobladas, según fuentes oficiales. En toda esa carne, las autoridades detectaron niveles excesivos de cesio en piezas distribuidas a un mayorista de Tokio y a la ciudad de Shizuoka, capital de la provincia homónima. Esta última localidad adquirió 27 kilos de esa carne que, según los análisis, contenía 4 veces el límite legal de cesio radiactivo de 500 becquereles por kilo y que ha sido consumida en parte. De momento, no se ha informado si la carne en Tokio ha llegado al consumidor. Sí se confirmó, en cambio, que carne de la misma partida fue consumida en restaurantes de la ciudad de Aichi y Chitose, esto es en el centro y en el norte del país, aunque las piezas no fueron analizadas. Tras conocerse la noticia, el ministro nipón de Sanidad, Ritsuo Osokawa, aseguró que la gente no debe preocuparse en exceso porque el consumo una sola vez de la carne contaminada no supone una especial amenaza para la salud. Thank you.

escuchamos a Coqui Ortiz nuevamente con La Cigarra. ¿Les gustó Coqui Ortiz, eh? Sí. Basta sí. De Coqui Ortiz por hoy, por favor. Qué pisabrote que es esta mujer, increíble. Bueno, 7 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Como te habíamos adelantado, estamos con Nora Corbalán de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Buenas tardes, Nora. Hola, Sandra, ¿qué tal? Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué información tienen con respecto a esto ustedes? Mira, información hay poca, uh-huh. Digamos. La que pudimos rescatar del otro lado de los vecinos chilenos, uh-huh. Se trata de un proyecto de represamiento del río Puelo en la zona del Portón, sí. Lo que significa construir un lago artificial de 6.000 hectáreas, sí. Con un paredón, un muro, para hacer ese represamiento de 103 metros de altura, que dejaría a ríos y lagos de aquel lado de Chile bajo el agua. Este río Puelo, viste, nace acá en el Parque Nacional, corre de sur a norte y desemboca ya cerca de Puerto Montt. Sí. O sea que nosotros quedaríamos aguas de arriba, ¿no?, de la represa, nuestro claro. Parque Nacional, nuestro lago Puelo. Sí. Y nosotros estamos alertados, sobre todo esto salió de una preocupación de los pibes de la escuela, y en la escuela 765 donde yo laburo. Y sobre todo con esto de los volcanes que han hecho erupción últimamente, ¿no? Claro, porque la construcción de esto además estaría ubicado sobre una falla geológica. Claro, es una falla geológica que mide 1.300 kilómetros de largo y que va desde cerca de Valdivia hasta Coyhaique, por ahí, ajá. ¿No? De norte a sur. Sí. Y sobre esa misma falla están el pretendido proyecto de represamiento. Y bueno, el Puyehue y el Chaitén, ¿no? Son de la misma falla. Entonces... Los dos volcanes que tuvieron actividad recién. Sí, sí, sí. Hay sí. Uno también más cercano, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Cómo? Que hay uno más cercano del lago Puelo. Sí, eso dicen. Sí, escuché información. Uh-huh. Me hablaron de dos, del Horno Pirén, ajá. Y del Pichimahuida, creo que es. O... Horno Pirén es uno y... Sí, el Horno Pirén lo escuché yo, el otro no lo tenía. Bueno, el otro también, la gente comentó eso. Como siempre, lo que nos falta es información uh-huh. cierta y así concreta de la gente que sabe, de los organismos que saben, ¿no? Porque si no, uno no estaría preguntándose por estas cosas, ¿no? Bien, la historia es que eso está del lado de chileno, ¿y cómo es esto de lo compartido con Argentina, no? El tema es que son 880.000 hectáreas la cuenca del río Puelo, sí. Que comprende un montón de ríos y lagos, y de esos 880.000, el 65% están del lado argentino. Ah, mira vos. Ni más ni menos. O sea que, como hay un protocolo firmado en el año 91 entre Argentina y Chile sobre cuencas compartidas, en donde se establece que cualquiera de las dos partes que vaya a hacer algo en la cuenca tiene que consultar a la otra parte e informar y con la debida participación ciudadana, ¿no? Sí. Esto... aparentemente como que no se está cumpliendo, digamos. No sabemos si Cancillería Argentina está al tanto, si ha aceptado o no, no sabemos en qué punto está. Entonces la semana pasada presentamos en el Consejo Deliberante acá de Puelo, sí. un escrito que en realidad es una declaración de interés, lo llaman así, no es una ordenanza, en donde el Consejo Deliberante pide información a Cancillería en qué punto están las obras o qué es lo que Cancillería, qué información maneja Cancillería. Sí. Y además a la Secretaría de Ambiente de acá de Chubut. Esto fue aprobado, fue una iniciativa de los vecinos, fue un escrito trabajado, elaborado por los vecinos y presentado por uno de los bloques, tratado sobre tablas y aprobado. Claro. Porque entendemos que ese es el primer paso, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién entiende de esto, Cancillería? Y tiene que informar, bueno, a ver qué dice Cancillería, ¿no? Claro. Porque si no, por ejemplo, se puede venir algo parecido, por esto de la historia de los límites, ¿no? Exactamente. Algo parecido a lo de Uruguay, sí, por ejemplo. Sí, creo que tenemos que empezar a tristemente a pensarlo así, porque es lo mismo, ¿no? Es una cuenca compartida por dos países limítrofes. Entonces esto es como el conflicto de las pasteras allá en Bosnia, ¿no? Claro. Y Nora, ¿y ustedes han tenido contacto con gente ambientalista chilenos que estén en el tema para ver si entre los grupos se puede hacer algo? Nosotros, el contacto que tenemos allá con la gente de Geo Austral de Puerto Montt, sí. Es que lo que ellos nos dicen que hay un silencio Cómplice. Cómplice. Y que están medio... O sea, Chile hoy está a la espera de lo que pasa con Hidroaysén. Claro. Que es otro complejo de represas que en la zona más al sur, que fue aprobado, el estudio de impacto ambiental, después fue objetado, entonces entró en suspensión durante 60 días, y que hizo que muchísimas ciudades importantes de Chile se levantaran, la gente salía a la calle y dijera no queremos a las Patagonias, las represas en la Patagonia chilena, ¿no? Claro, porque abarca miles de kilómetros también ese proyecto. Sí, en realidad, los números que por los números que nosotros manejamos, allá son 5 represas sobre el Báquer y el Pascua, dos ríos de ahí, y serían 5.900 hectáreas. Sí. Acá la de Pueblo solamente la de Pueblo serían 6.000. Mira. Entonces, bueno, como que también es un momento para que nosotros nos juntemos y empecemos también a compartir con ellos, a hacer fuerza, porque si Hidroaysén llega a aprobarse, ojalá que no, es muy probable que esta salga derechito, por un tubo, salga, claro. Sí, derechito. Y al revés, si los chilenos logran parar aquella, les va a costar más imponer esta, ¿no? Y por otro lado, bueno, estamos en contacto con el año 2007, hicimos 3 viajes al otro lado, estuvimos con los pobladores, participamos de la presentación del proyecto en Cochamó cuando llegó la empresa y junto con el intendente, nos lo llaman de otra forma, ya el alcalde de Cochamó, lo presentó a la gente tenemos contacto con ellos, ¿no? Y la idea es, bueno, por ahí estamos pensando en organizar otro viajecito para allá, para estar con la gente y acompañarla y, digamos, con este concepto de que somos pueblos cordilleranos, que nos hermanamos en esto, que acá no es Argentina, Chile, sino que tenemos que hermanarnos porque hay una cordillera que ambos pueblos amamos y que no queremos este tipo de emprendimiento, ¿no? Claro, y menos sin ser consultada, o sea, no dan información. Está la Ley General del Ambiente, que estoy leyendo acá en una nota, que dice que toda persona tiene derecho a ser consultada y opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con el tema del ambiente. Sí, leyes ahí a patada, porque también va la Constitución Nacional, a la provincial, acá digo en Chubut, la de Río Negro, no sé, pero debe ser otro tanto. Y el tema es que, bueno, que es lo que están... digamos, hacerlas cumplir o pedir que se cumplan, porque si no, cuando te querés acordar ya tenés los proyectos hechos realidad, ¿no? ¿Ustedes más o menos hace cuánto que vienen? Y nosotros en el 2007 hicimos una movida muy grande, panfleteada, de trípticos, de viaje para allá. Ya película, era por este tema también. Por el tema del portón cuando nos enteramos, porque empezamos a averiguar y nos pareció así como una cosa muy... que podía impactarnos a nosotros también. O sea, yo vivo a 1.000 metros del parque, a 2.000 del lago. Yo no sé qué va a pasar si la señora Endesa decide mañana cerrar la compuerta. ¿Qué va a pasar con esas aguas? ¿Para dónde van a ir a parar? No, teóricamente las aguas quedarían ahí... como una laguna, embarcadas, ¿no? Claro, embalsadas ahí. Y sé que por leyes internacionales no se podía afectar el nivel del agua, en este caso sería del pueblo, del agua pueblo de nuestro lado, ¿no? Del pueblo inferior no, porque es de ellos, pero esa sería la única limitación que está reglamentada a nivel de derecho internacional. Ahora, se sabe positivamente, y eso en cualquier lugar donde se represó un río, que el mismo peso del agua genera sismos por desplazamiento de las placas, ¿no es cierto? O sea, estamos desbalanceando la superficie terrestre, ¿no es cierto? Hay un equilibrio isostático, de eso hablan los geólogos. Bien. Sí, lo aprendí. Se ve que hay que aprender de estas cosas, sí. Vos sabés que también con posterioridad al 2007, en estos últimos 2 años, y a raíz del Chaitén y qué sé yo, hay gente que se dedicó a estudiar esto y habla precisamente de lo que dice tu compañero, ¿no? Que, José Luis me llamo. José Luis. Sí. Es esto, ¿no? Que vos provocás, son, creo que... 1.700.000 toneladas de agua, claro, o sea, un peso que pones en un lugar donde no estaba, donde no había, y ahí abajo hay una falla, ¿no? Es como, no sé... Sí, es como meter vinagre en una herida, más o menos. Claro, más o menos. Vos no sabés por dónde va a disparar después la cosa, ¿no? ¿Qué es lo que va a... ¿Qué consecuencias? Sí, ¿qué consecuencias va a tener? Además de que, digamos, uno entra a hilar más y dice, bueno, y... viste que la materia verde en descomposición genera, existe un gas que es el metano, que junto con el dióxido de carbono son los que más contribuyen al calentamiento global. Entonces estamos hablando tanto del calentamiento global del planeta. Que los impactos pueden venir por varios lados, sí, ¿no? Sí, son imprevisibles. Uh-huh. O sea, nadie puede asegurarlo, ni el más capo de los capos te puede asegurar que no cambie el clima, que pues, estás poniendo un espejo de agua enorme en donde no lo había, entonces tampoco sabés qué va a pasar con el clima. Digo, pensándolo también desde este lado, ¿no? Claro. Sí. Claro. Nora, ustedes, esta declaración en el Consejo Deliberante fue hecha esta semana. El jueves de la semana pasada la presentamos. Lo que pasa es que entró en receso el Consejo. Ah, claro. ¿Cuándo la va a enviar a Cancillería? Porque acá los tiempos, viste, son importantes. Y la idea es presentar una similar, o sea, idéntica, solo cambiando por ahí algunas cosas, ahí en el Consejo Deliberante de Río Negro. Claro. Lo que pasa es que ahora creo que están en receso y nos dijeron que teníamos que esperar a fin de mes. Bien. Bueno. Nora, cuando tengan novedades, ya sabes, te comunicas con nosotros, así vamos informando de lo que ustedes se vayan informando, si es que le pasan información, se ve que se hace. Una pregunta más. Del lado chileno sé que habían presentado un amparo justamente por el tema este de la falla sísmica. Yo eso desconozco. Ajá. Sé que ¿Pero por esta de acá o por la de Hidroguisén? Creo que es esta. Y veo que la población tiene una postura firme, ¿no? Pero no sabes si la justicia actuó o no. La justicia, porque te digo lo que yo vi, ¿no? Lo que yo tuve, la información que a mí me llegó. Hicieron objeciones al estudio de impacto ambiental. Ajá, que lo hacía la empresa, dicho sea de paso. ¿Eh? Que lo hizo la empresa. Las objeciones la hizo, no sé si fueron algunos políticos o grupos. No, pero el estudio de impacto ambiental creo que lo hizo la empresa. El estudio de impacto ambiental es como acá. Sí. Toda empresa, creo que me estás diciendo eso. Sí. Toda empresa, cuando va a hacer un proyecto de este tipo, tiene que presentar un estudio de impacto ambiental donde dice los impactos positivos y negativos que va a tener el emprendimiento. Exactamente. Y no sé si allá está previsto como acá una audiencia pública, ¿viste? Acá en Argentina están obligados a hacer audiencia pública. Uh-huh. Allá cuando se presentó hubo objeciones, la gente, sé que fueron algunos políticos y algunos ONG que presentaron objeciones. Sí. Entonces un juez, capaz que está este recurso de amparo y a mí se me pasó esa información, pero bueno. No, yo no tengo el dato completo, porque no tengo un lugar donde sacarlo, o sea, claro. Yo me limito a la radio y a la televisión. Sé que había un amparo, pero no sé si no tengo precisiones para eso. Bueno, la cosa es que se frenó, o sea, lo suspendieron por 60 días. Ajá. Esas suspensiones se acaban rápido. Para sí, porque aparte esas suspensiones son significan que la empresa arregle ¿no? el estudio de impacto ambiental, que no te gusta, que yo acá puse que la basura la voy a sacar los martes, voy a poner que la saco los viernes, está bien, bueno, ¿entendés? Así muy muy burdamente, ¿no? Pero en realidad no significan mucho, es simplemente una dilatación que a uno le da tiempo para que la pinta más linda, que la arregle, la ponga bonita. Claro, la ponen bonita y ya está, así no les cuesta nada. Uh-huh. Por eso lo importante es la gente movilizada. Bueno. En Chile hay, por las encuestas que yo leí, un 61% de la población que está diciendo que no. Claro. De Chile, y se han movilizado, a mí me llamó mucho la atención las movilizaciones que se realizaron en Santiago, en Temuco, no en, digamos, en Coyhai, que en los pueblecitos de por acá, ¿no? Sino en ciudades grandes. En ciudades también la gente está. Sí, como que hay una conciencia de territorio mucho mayor. Claro, porque además está lo otro, para llevar, vos sabés que la energía que consume Chile, en un 34% va a las mineras del norte. Sí, y se supone que esta producción extra sería también para las mineras. Claro, porque hay un 17% que va a la gente de domiciliario o residencial, no sé cómo lo llaman. Ajá. O sea, la gran energía, y es como acá, nos hacen creer que estamos en crisis energética, que tenemos que consumir más energía, pues si no vamos a tener que prender vela, ¿no? Bien. Y en realidad la gran energía se la están llevando estas empresas extractivas. Uh-huh. Lo que significa cruzar también todo Chile con esos monstruos, esas torres, claro. Esas torres, ¿no? Que también todo el peligro que implica. Sí, que además implicaba también limpiar el bosque que estaría abajo, creo que eran 80 metros de frente por miles de kilómetros de largo, ¿no? Claro. O sea, ese es otro costado, o sea, por donde lo mires, es una cosa que no tiene mucho sentido si uno piensa en el lugar donde quiere vivir o en todo esto. O en el futuro, no es solamente en el lugar donde uno quiere vivir, sino el lugar que quiere dejar para los que vienen, ¿no? Y Sandra, y antes que me olvide, mañana a las 6 de la tarde nos juntamos en el colegio 765. Mañana. A las 6 de la tarde. 18 horas, colegio 765. Es el colegio del centro, donde enfrente de la plaza. Para hablar del tema. Para tratar, porque estamos queriendo seguir con acciones, con una campaña de difusión, con una proyección de una película. Bien. Porque tenemos material de allá. Ajá. Y bueno, así que están todos invitados. Muy bien, muchas gracias, Nora. Gracias, Sandra, a ustedes. Un beso. Chao. Un abrazo, chao. Chao, gracias. Chao. Hablábamos con Nora Corbalán de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, sí. Por el proyecto este de la represa sobre el río Puelo. ¿Qué será de la represa que estaba haciendo Yorlewin, ¿no? También, que era para darnos energía a nosotros. Ya lo trataremos en algún otro Ecogoga. Sí, estoy pensando... Suficiente con lo de hoy, por favor. Vamos a un tema musical. Animal tierno y fácil, inútilmente pobre. Vos sos igual a nadie, inesperadamente torpe. Descendiente sabio sin saber de la raza que un día va a dejar a la tierra sucia y empobrecida. Viajero de otros mundos, donde buscas hermanos, prisionero del hambre, tu historia es algo tan raro. Si hasta la risa se me mezcla con pena de mirarte, vos sos la obra de arte, animal tierno y fácil. Es que sos un animal, perdido en la pregunta final, duda total, sos un animal. Un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar. Sos un animal que nace y muere en la soledad. ¿Cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. Te encuentro entre las sombras, la vida sigue y no te nombra. Tu calle y tu miseria, un poco de lo que te queda. ¿Será por eso que tu cara es igual a la mía? La rueda nunca para, la noche le sigue al día. Animal tierno y fácil, el joven del viejo planeta. Sin saberlo siquiera, giras como una veleta. Miles de años te esperaron por la salud del tiempo. Te ves como un pescado buscando su casa en el viento. Es que sos un animal, perdido en la pregunta final, duda total, sos un animal. Un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar. Sos un animal que nace y muere en la soledad. ¿Cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. Muy bien, fue Fontova con Animal Tierno y Fácil. ¡Econoticias! ¡Econoticias! Información ambiental en Ecogoga. ¡Econoticias! El Servicio Nacional de Geología y Minería chileno informaron en su último reporte que la actividad sísmica del volcán Puyehue ha disminuido de manera importante, con muy poca emisión de material particulado y aparentemente la efusión de lava ha cesado. Las posibilidades de un evento explosivo aún permanecen debido a posibles obstrucciones del conducto por la lava emitida y o a cambios en la dinámica de la erupción, aunque es poco probable que alcance la magnitud de la primera fase eruptiva. Es importante destacar, dice el informe, que en la situación actual los peligros volcánicos se reducen a caídas de cenizas finas y lahares secundarios generados por represamiento de cauces con la ocurrencia de lluvias. YPF halló otro prometedor reservorio de shale oil. En el área bajada del Añelo, cercana a Loma de la Lata, la empresa YPF encontró más petróleo no convencional denominado shale oil, confirmaron ayer fuentes de la empresa y del gobierno neuquino. El pozo ya produce 250 barriles diarios de crudo de alta calidad, pero se estima que el potencial sería equivalente a una producción anual de entre 10 y 50 millones de barriles. De confirmarse estas proyecciones, las perspectivas son de magnitud. Cuando en mayo de este año se anunció el mega yacimiento de shale oil en Loma de la Lata, YPF dijo que podría llegar a producir 150 millones de barriles de crudo, una cifra que equivale al 35% de las reservas de la empresa y al 8% del total del país. No crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que Diógenes, cada vez que pasaba por el mercado se reía porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba. Es decir, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, el conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó, es decir, que jodiendo se jodió. San Francisco tenía una de las fórmulas de la felicidad: deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender. que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, que si se me permite, y de esto doy fe, donde hay justicia, pero ante todo donde hay amor, que es la más alta justicia, el reino de los cielos incluye la tierra, aunque los hombres no aprenden jamás. Sí, señor. Seis minutos pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura se mantiene en los 9 grados 7 décimas, después te vamos a pasar a dar el pronóstico del tiempo y relacionado a la información sobre el shale oil que se ha encontrado, que YPF ha encontrado en la zona de Loma de la Lata, queríamos hacer un anexo sobre que en este lugar, en Loma de la Lata, hace poco tiempo hubo una tensión en la relación entre mapuches e YPF por un derrame. La comunidad mapuche de esa zona denunció que un derrame hidrocarburífero en el yacimiento Loma de la Lata le estaba perjudicando y reclamó acciones concretas de control por parte de la provincia. Esto sucedió el 9 de julio pasado, así que es una zona con tensiones más allá de este anuncio de YPF. Y ahora sí, vamos a pasar a una noticia más agradable, más rica por lo menos también, y es una receta que nos trae Susana, que recién llega acá a estudios. Hola, vengo un poco reemplazando al Hada del Bosque, a Cecilia, y traigo una receta de ella para que no se queden sin algo dulce el fin de semana. Ay, qué buena idea. Muchas gracias, Su. ¿De qué se trata la receta que traes? Se trata de una receta hecha con polenta, muy económica. Ay, mira qué originalidad. Polenta dulce. Polenta dulce. Sí. Nunca comí la polenta dulce. Riquísima. A ver. Sí, por lo general todos estamos acostumbrados a comerla salada. Uh-huh. Pero sí. Bueno, así que recordando a nuestros originarios. Claro, el maíz. Se me ocurrió traerles esta receta que espero que les guste. Muy buena idea y original. A ver, sí, ¿de qué se trata? Además que es muy económica. Claro, claro. Bueno, así que necesitamos dos tazas de polenta. Sí, a esta cantidad de polenta le agregamos agua, la cubrimos pasando el límite de un centímetro. Y la dejamos, y le agregamos un puñado de pasas. Bueno, después la dejamos descansar 8 horas. Y pasadas estas 8 horas... Aguanta un cachito, Su. Pongo 2 tazas de polenta en una olla. Sí. A esas 2 tazas de polenta le agrego agua que sobrepase un centímetro. Un dedo. Acá sí. Llegó el hombre que... Un centímetro, un dedo. El que pega la polenta dulce. No, yo me imagino uno con 1 metro midiendo el nivel del agua. Bueno, un dedo, muy bien. Un dedo, entonces, está bien. Sí. Y a eso le agregamos pasas de uva. Pasas de uva. Fuego nada todavía. Nada. Ajá, pasa de bueno, boca. 8 horas de reposo. Oh, pero hay que aguantarla. Y antes de irnos a dormir. Claro. Sábado a la noche, claro. Preparamos todo esto. Bueno, 8 horas de reposo. Sí, a la mañana, cuando nos levantamos, uh-huh. Le agregamos 1/4 taza de aceite. Después, 1/4 taza de aceite. Una pizca de sal, porque realza el gusto dulce. Uh-huh. ¿Mm? Y 1/2 taza de azúcar integral o miel. Miel de la zona. Claro. Así que llamamos a los productores. Por supuesto. 1/2 taza de azúcar. No, de integral, ¿qué era? De azúcar integral o miel. Mezclamos todo. mezclar. La ponemos en una fuente de horno. Sí. Opcional, 2 cucharadas de coco rallado espolvoreados. Claro. Y 2 cucharadas de semillas de girasol. Ajá. Opción. Horno suave. Y cuando comienza a quebrarse la polenta, ahí es el momento de retirarla. Y después, bueno, y después a... Esperar que se enfríe. Esperar que se enfríe, no poner la cuchara antes de tiempo. No sé por qué lo dirá, bueno. José Luis. La trompa, ¿no? No te sé. Queda como para... Ah, ¿viste? No sé por qué. Como para y chupar naranja. Me encantó la receta. Sobre todo muy económica. Claro. Mm. Lleva este tiempito de las 8 horas, pero si no fuera por eso, es rapidísima, sí, aparte. Pero bueno, nos vamos a dormir y a la mañana cuando nos levantamos... Está esperándonos. ¿En el horno cuánto le calculás que unos 20 minutos. 20 minutos a horno suave. Sí. 20 minutos a horno suave. Muy bien, Susana. Muchas gracias, bueno, por haber venido y por la receta rica y original que nos has dado. La próxima vez seguramente ya estará helada del bosque. Esperemos también que vuelva. Y la polenta va a estar lista. A estar acá. Bien, vamos con un temita musical, Matías, y volvemos. Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás, siempre estarás en mí. Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí, y es que siempre estarás, siempre estarás. Seguir Y es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Muy bien. Fue Baglietto y Las cosas tienen movimiento. Y antes de la receta, Facundo Cabral con Vuela Abajo, su canción de cuna. ¿No es cierto? Es cierto. Doce minutos faltan para llegar a las 5 de la tarde. Teníamos una fe de rata, señor José Luis Vecina, sí, que acá Susana que era, muy que atentamente. Era, que el programa donde sacamos los datos era de Canal 23. 26. 26, perdón. Sigo errando. Bueno, un dedo, por un dedo nada más. Por un dedo. Canal 26 del programa, ¿vos qué tenés memoria? La Tierra. La Tierra. Entonces, Canal 26, La Tierra, y la otra era Telesur. Las dos fuentes de conocimiento que tengo. Bien. Yo te quería preguntar, porque dábamos la información sobre este pozo de shale oil que sí. Encontró YPF. Uh-huh. ¿Qué es esto del shale oil? El shale oil es una forma en que se presenta el petróleo. Uh-huh. No es el petróleo líquido o fluido que conocemos, sino que viene incluido en piedra tipo laja, se llama esquisto bituminoso, uh-huh. Y que requiere, es un petróleo mucho más antiguo, que se fue infiltrando en la roca, y que requiere otros procesos para la extracción. Una es, bueno, llegar al lugar y después empezar a inyectar, generalmente es vapor a mucha presión y temperatura, y se recupera el fluido en forma líquida. Esa es una de las maneras. La otra manera es directamente pasar por hornos al esquisto, a la piedra, y que desprende el hidrocarburo. ¿Será más económico esta forma de extracción? ¿Cuál es? Yo porque no soy ingeniero. Estaba leyendo que es una revolución esta del shale oil. Sí, es por una lo revolución. Menos en Estados Unidos. Claro, es una revolución el shale oil porque se está acabando el petróleo líquido. Claro. Entonces sí, es revolucionario porque eso antes quedaba como un residuo que no se aprovechaba. Uh-huh. Para las empresas petroleras ahora queda inyectar presión en los pozos que están agotados, que en realidad no es que están agotados, queda mucho petróleo adentro, pero perdió la presión del gas que estaba antes. Entonces ahora hay que inyectar aire o agua y se saca el petróleo sobrenadante, que son muchos barriles ahí todavía. Esa es una forma. La otra manera es extraerlo del esquisto bituminoso, que son viejas afloraciones de petróleo, por medio de temperatura, sacarlo de las arenas, es el caso de Alberta en Canadá, que es un yacimiento a cielo abierto, de arenas que están embebidas en petróleo, ya también seco, que tienen un rendimiento importante, pero están trabajando las 24 horas del día calentando esa arena y aplicándole solventes, lo que deja el residuo de una arena teóricamente limpia de petróleo a nivel comercial, pero con un índice de contaminación terrible, porque son las zonas más contaminadas del mundo. Van los pájaros y se mueren. Ahí sí, han puesto espantapájaros porque el pájaro que se posa ahí se muere. O sea, los hidrocarburos y los solventes que han puesto, que tienen vapores generalmente más pesados que el aire, generan una capa de venenosa. Podría ir Bush. Había unos cuantos que tirar ahí, ¿no es cierto? A mí el primero que se me ocurrió es Bush. Sí, la lista es larga. La lista sería muy larga, pero es una contaminación muy, muy importante. Como zona contaminada del mundo, creo que una de las peores es el yacimiento de Alberta, bien, de Canadá. Bien. Y esto, habría que ver el proceso cómo lo hacen. No hay mucho. O sea, de temperatura le metes solvente para sacar el petróleo, pero te digo, no soy ingeniero. Podríamos averiguarlo para el próximo Ecoboga. Sí. ¿Qué van a hacer con la piedra? Si el esquisto se va a disolver todo, porque es todo petróleo, o tiene una parte inerte, y dónde la van a tirar y qué van a hacer con eso. Uh-huh. ¿No? Eso hay que averiguarlo porque lo que es un gran progreso para que lo pintan como un gran progreso y una maravilla, generalmente no es tanto, ¿no? Sobre todo para los locales. Lo hemos estado viendo en segmentos anteriores. Bueno, pasamos al tema nacional, sí. A un tema nacional que tiene que ver con la problemática de concentración de tierras. No lo vamos a poder... Pensé que ibas a hablar de fútbol. Analizar nada. No, ese no, mejor no hablaron, que fuimos bien, pero bueno. Sí. La problemática de la concentración de tierras en un análisis, en una información que nos dio, que dio el periodista Darío Aranda a Radio Caleuche, en la cual además detalla la situación de las comunidades collas, producto de la minería en Jujuy y Salta y la búsqueda del litio que se está haciendo en ese lugar. Y bueno, y adelanta lo que está sucediendo en estos momentos en la reunión de estas 33 representantes de comunidades que están en Ginebra. Vamos a ver qué decía Darío Aranda. La cuestión es el uso de la tierra, el para qué, ¿no? El 2% de las explotaciones agropecuarias de Argentina, el 2% concentra el 50% de la tierra. Y el 57% de las explotaciones agropecuarias tiene solo el 3% de la tierra. Y bueno, por haber esto de que muy pocos tienen mucho, y muchos no tienen casi nada, ¿no? En Misiones, el 0,6% de las explotaciones tiene el 44% de la tierra. Y en Mendoza, en el norte de Mendoza, el 0,31%, el 0,31% de las explotaciones concentran el 75% de la tierra. Me parece que esa es la cuestión de fondo que ninguna legislatura provincial ni la legislatura nacional está poniendo el foco en esa cuestión, y que eso sí implicaría un poco de este famoso modelo de redistribución, ¿no?, que muchas veces hablamos. La extranjerización de la tierra, no hay nadie que pueda estar en contra, ni siquiera en la mesa de enlace, porque no afecta a ningún interés del modelo agropecuario actual. En cambio, la concentración sí. Y ahora después vamos a ver un punteo de algunas proyecciones que hay del Ministerio de Agricultura. Cerrando este tema, como una buena noticia, o como dos pequeñas buenas noticias, en Formosa hemos hablado muchas veces, ustedes lo han abordado, la realidad del pueblo conde Formosa. La Defensoría del Pueblo de la Nación acaba de emitir un exhorto, después de recorrer 28 comunidades de Formosa, alertando sobre lo que es voz populi, pero que muchas veces distintos ámbitos del Estado Nacional no reconocen, que es la violación sistemática de los derechos humanos. Abordaron la realidad del tema sanitario, alimentación, agua y educación, y en estas 28 comunidades el Estado provincial está en falta. Como dato así que ilustre la situación, el 90% de la población de estas comunidades tiene mal de Chagas, y en el 80% de las casas nunca ha habido una fumigación. Más de la mitad de las comunidades solo obtienen agua a partir de charcos o riachos y no tienen agua en cantidad suficiente ni en calidad. La distribución de alimentos del gobierno provincial consiste en una caja de alimentos por familia cada 3 meses. Es muy importante que la Defensoría del Pueblo, como un ámbito independiente en Radio Goga, y que marca agenda en cuanto a los derechos incumplidos, digo, aborde esto. Ya lo ha comunicado el gobierno de Formosa y lo ha comunicado también al Ministerio de Desarrollo Social de Nación sobre la lucha que están dando las comunidades collas de Salta y Jujuy, 34 comunidades, contra el avance de la minería del litio. El litio es un mineral que está en esos desiertos, pareciera blancos, que son de sal, las salinas. Ahí hay un mineral que se llama litio. El litio se utiliza mucho para las baterías de celulares, para las baterías de computadora, y comienza a utilizarse de una forma más masiva en autos experimentales de la industria automotriz. Argentina, Chile y Bolivia concentran lo que es el triángulo del litio, que son el 85% del litio, de las reservas de litio a nivel mundial, hoy descubiertas al menos, ¿no? Toda la zona de Argentina, de Jujuy y Salta, está loteado, concesionado a distintas empresas que están avanzando sobre este territorio que está en su mayor parte en manos de indígenas con posesión ancestral. Obviamente este avance de esta minería, que hay que decirlo, digo, es muy diferente a la minería metalífera que estamos acostumbrados, que en Esquel han conocido mucho y que están en lucha todavía, sí tienen en común la gran cantidad de uso de agua. Imaginemos que esto es en la puna, donde el agua es el bien más escaso encima. Que los gobiernos de Jujuy y de Salta, junto al gobierno nacional, están avanzando en la extracción del litio, en la concesión a empresas, y obviamente violando todo lo que es la legislación indígena, que solicita, entre nuestros primeros puntos, es que tienen que informar y tener el visto bueno de las comunidades. Hay un recurso en la Corte Suprema de Nación, eso es lo que había, hasta ahí habíamos hablado hace 3 semanas, han obtenido una reunión en la ONU, en Ginebra, con el relator especial de los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, y es muy importante, digo, porque a nivel mundial, digo, son muy pocas las comunidades que llegan a esa instancia, y ha dado para el martes que viene en Ginebra una entrevista para abordar el tema, bueno, ponerse al tanto y ver qué se puede hacer desde ONU para hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas. Muy curioso además que el ámbito, si se quiere, más importante referido a pueblos indígenas a nivel mundial, sí se haga eco, sí se haga un espacio para recibir a los pueblos indígenas de Argentina, y desde el gobierno nacional no se haga ese espacio para escucharlos al menos, ¿no? La semana pasada, un comunicado oficial del Ministerio de Agricultura sorprendió gratamente a las empresas de agronegocios y de forma preocupante a otros sectores, porque dice que en la proyección del gobierno nacional de 2010-2020 planifica aumentar las toneladas de granos, no solo soja, pero granos, granaria, en 60%. O sea, 160 millones de toneladas. Hoy en día, la cantidad de soja en Argentina son 19 millones de hectáreas. Es el 56% de la tierra cultivada de Argentina tiene soja. Obviamente, si van a aumentar el tonelada de soja y de otros granos, van a avanzar sobre nuevos territorios. No van a avanzar sobre Palermo o Barrio Norte. Van a avanzar sobre territorios indígenas y campesinos. Me parece importante en ese sentido que salió al cruce, creo que hace mucho no salía con un comunicado tan fuerte, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, y salió al cruce muy fuerte y me parece que golpeó donde más le duele o donde más debiera doler al gobierno nacional, diciendo que es soja o derechos humanos. Digo, ya es claramente en esos términos que avanzar con el modelo agropecuario actual de esta forma feroz, marca el comunicado del Movimiento Nacional Campesino Indígena, es ir en contra de la justicia social, de la redistribución y sobre todo de los derechos humanos. Se inicia de esta manera, se comienzan a visualizar algunas posturas que no tienen punto de reconciliación, me parece, que es lo que venimos hablando muchas veces, ¿no? Digo, bueno, este modelo se va a profundizar en el campo y los que lo van a pagar primero son las poblaciones rurales y también las pequeñas poblaciones, digo, en el buen término, cordilleranas, que resisten también al modelo minero. Contundente esa bipolaridad, ¿no? ¿Soja o derechos humanos? Sí, terrible, no hay ningún gris ahí. ¿Es blanco o es negro? Me gustaría escucharla alguna vez a la presidenta en una conferencia de prensa cuando le plantearan esto. Lo que pasa es que no hace conferencias de prensa la presidenta. ¿Viste? ¿Notaron eso? O sea, son discursos que a mí incluso me gustan, pero no hay conferencia de prensa como para... Claro. A ver, presidenta, ¿soja o derechos humanos? Y a ver qué habla. Seguro que va a decir algo lindo. Pero... Sí, no, pero además de que pueda decir algo lindo hasta que llegue a... Algo que vamos a estar todos de acuerdo. En una realidad política... Como que digan, mira, ahora sí, vamos a seguir sembrando soja, pero van a ser todos pequeños productores, que sería bastante diferente, o que no van a tomar zonas de pequeños productores o de pueblos originarios, eso sería muy interesante. Yo, a mí siempre me queda esa terrible inquietud de que en Argentina nos pintamos, ¿no? O nos pintamos de patriotas, o nos pintamos de socialistas, o nos pintamos de no sé... Somos recoquetos. Sí, pero somos recoquetos, pero nunca agarramos y nos decimos, bueno, si somos un país de cuarta, porque hasta hace poco debíamos hasta los calzones de la abuela, ¿por qué no hacemos una medida más popular y nos ponemos a trabajar en serio? No le llamemos ni socialismo ni comunismo, pero dividamos, no permitamos que las grandes empresas multinacionales entren como entran, que van como chancho la batata, y que además tienen el apoyo del Estado, porque sabemos que las empresas multinacionales son muy poderosas, pero además contando con el apoyo del Estado ya son imbatibles, ¿no? Nos encontramos siempre peleándonos entre nosotros y ellos siguen haciendo sus negocios. Queríamos escuchar un audio más de esta página, pero bueno, se los vamos a recomendar porque no nos dan los tiempos. Tiene que ver con el negociado de tierras en Río Negro que involucra a funcionarios y a privados. El audio es de el diputado del foro rionegrino Luis Bonardo. Así que si están interesados en el tema pueden entrar en www.caleuche con K y W es K alewchfm.org, Noticias La Tijereta, y ahí van a encontrar el audio. ¿Cómo? Adelantar un poquito, tipo cola de película. Que ponga un poquito de audio, vos decís. No, que ponga un poquito de audio, más o menos. Luis Bonardo, este diputado del Foro Rionegrino, habla sobre la denuncia que realizó junto a su par de bancada, Luis Bardejia, acerca de presuntas irregularidades en la venta de tierras fiscales a precios viles en Río Negro. Habló de la concentración de tierras entre algunos particulares vendidas, en algunos casos en un valor de 23 pesos la hectárea. ¿Cómo no entraste? ¿Cómo ahí? No me llamaron, le compraba como 10. Por estas denuncias, la justicia rionegrina imputó penalmente a funcionarios de la provincia y a un grupo de empresarios por operaciones inmobiliarias. Entre los ¿quién puede ser? A ver, decí el nombre de los que pueden haber sido. Entre los compradores figuran el inglés ¿Adivinaste? Joe Lewis. Ah, yo iba a decir John Lennon, pero no, ya murió. Y Marcelo Mindlin, quien uh-huh. negó las acusaciones. Esto entonces lo podés escuchar en caleuchefm.org. Y ahora sí, nos despedimos de la gente. No les doy el pronóstico, porque dijiste que el pronóstico quedó... Ponelo, ponelo y apostamos, dale, ponelo, a ver, dale. Para mañana viernes, para sí. mañana viernes 15 de julio... Nieve. Nieve. Mentira, no va a caer. No. Máxima 4, mínima 1 grado bajo cero. Ajá. El fin de semana, sábado... Nieve. Es lo que ve, los números no lo ve. No, no, sí, veo. 4 de máxima, 2 de mínima. Toma, ahí me sí, lo digo. Sí, pero se está limpiando el cielo, así que vamos a tener heladas, no va a ser nieve. Para el domingo. Para el domingo, mira, máxima 4, mínima 8, una helada de... No, domingo máxima 3 ¿Cómo y 6 grados bajo cero. Ah, no, el lunes, me adelanté un día. Domingo máxima 3, mínima 6. 6 grados bajo cero, mucho frío el domingo. Y eso ya no es nieve. Cielo parcialmente nublado. Si no nieve estos días anteriores, unas heladas. Y ahora sí, el lunes 18, ahora sí, máxima. Sí, 4 y mínima menos 8. ¡Ah! Qué frío el lunes, suerte que estamos de vacaciones. Vos estás de vacaciones. Mañana. Yo como no tengo trabajo, me jodí en todos los días. Vivís de vacaciones vos. Sí, pero tampoco nunca tengo descanso, eso es cierto. ¿Y el cielo? ¿Cómo va a estar el lunes? Y el cielo va a estar despejado, bueno. Va a haber sol, qué maravilla. Arrancamos la semana entonces con sol y ahora sí, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias José Luis, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene y nos veremos, si no le creen a este servicio meteorológico. Gracias. Vamos a hacerlo nosotros. Gracias Matías, chao, hasta el jueves. Chao, Matute. En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente.